Ciudad de México. A propósito de esto, señor, es positivamente orgulloso ver la gran cantidad de personas que saludan con cariño al representante de México, señor general Durazo Moreno. El día de hoy, uno de los edificios lució a base de luces los colores de nuestro amado Lábaro Patrio. La última actividad del día de hoy, señor, fue un paseo en yate por el río Hudson, con grandes muestras de cariño para México y el señor presidente licenciado José López Portillo. La nota curiosa de la convención hasta ahorita ha sido un perrito llamado Charlie, entrenado para detectar explosivos y quien ya cuenta con todo un historial al servicio de la policía. En Nueva York seguimos a la orden para que México conozca lo que se hace en materia de seguridad a nivel internacional, señor Saludos. Muchas gracias, mayor Mendez. Gracias. Gracias. Buenas noches. Buenas noches. Octavio Mendez es mayor de la policía. ¿Cuál es su nombre? Patricia Beckman. Mucho gusto, señorita Beckman. ¿Cuál es su nombre? Susana Briones de Raya. Mucho gusto, doña Susana. ¿Y qué andan haciendo por aquí? Venimos a informar sobre un foro que se va, un foro de ecología. Sí. Somos, representamos a la Junior League de México. Y ya en nosotros, en nuestra organización, hemos tomado conciencia desde hace 2 años de que hay que tomar cartas en el asunto y comenzar a colaborar para evitar la contaminación en México. Para esto hemos estado estudiando y finalmente llevaremos a cabo un foro sobre el medio ambiente el próximo lunes 16 de octubre en el Museo Nacional de Antropología. Ah, pues eso está bien. ¿Y quiénes participan en este foro? Mire usted... Nosotros lo que buscamos es que todo el mundo participe. La Junior League ha extendido invitaciones, o sea que ha hecho propaganda realmente de este foro, porque lo que tratamos o lo que procuramos es que todas las personas en el público en general busquen en esto la oportunidad de venir a informarse sobre lo que es realmente la contaminación y de qué es lo que está al alcance de cada nosotras para resolver el problema. Muy bien. ¿Y estos qué son? Estos son unos cartelones de Vic. Hace 2 años, cuando comenzábamos con la inquietud de colaborar para evitar la contaminación en México, de alguna manera nos pusimos en contacto con Vic, que él tiene siempre la inquietud de ayudar. Entonces nos decía que la mejor manera que él lo podía hacer es haciéndonos unos cartelones para nosotros usarlos como para el servicio de que también él quiere ayudar a la contaminación. Y estos son 2 de los cartelones que tenemos. ¿Y aquí está otro? Este es Tlaloc. Con una máscara antigás. Exacto. Tlaloc. Muy bien, pues les deseo que tengan mucho éxito en esta reunión contra la contaminación ambiental que ustedes están organizando. Muchas gracias por venir a avisarnos. Muchas gracias, licenciado. Solamente queríamos decir que las inscripciones están abiertas para inscribirse y el teléfono lo puede dar. Sí, 45-75-45 y esperamos que todas las personas que tengan inquietud como nosotros de comenzar a tomar participación, de actuar, se inscriban porque está muy interesante todo. Muy bien. Muchas gracias. Gracias a ustedes. Muchas gracias. El comité organizador del concurso Miss Universo 1978 entregó hoy a la Cruz Roja Mexicana las ganancias obtenidas por este concurso. El total sin precedentes de estas ganancias es de 5.182.600 pesos. La ceremonia de entrega fue esta tarde en las oficinas centrales de la Cruz Roja. Esta es la primera vez que las ganancias del concurso Miss Universo son destinadas a una obra social. La cantidad que se entregó comprende ya la aportación de 1 millón de pesos que donó Televisa. En la ceremonia estuvieron presentes el licenciado Ernesto Soto Gabucio, presidente del comité organizador del concurso, el arquitecto Manuel de Santiago, coordinador general de promoción de la Secretaría de Turismo, el señor Miguel de la Vega y de la Vega, presidente de la Cruz Roja Mexicana, y don Aurelio Pérez, vicepresidente de Noticieros de Televisa. Esta aportación es la mayor que ha recibido la Cruz Roja Mexicana en toda su historia, en un solo evento y en una sola presentación. Más de 5 millones de pesos, 5.182.600 pesos por el concurso Miss Universo 1978. El licenciado Miguel Alemán Valdés, presidente del Consejo Nacional de Turismo, está en Japón. En Tokio fue recibido hoy por las autoridades de la ciudad y por funcionarios del gobierno de Japón. Hoy en 24 horas le invitamos a ver Variedades de Medianoche con don Manuel Valdés. Esta noche estarán con él Enrique Cáceres, José Luis Almada, Marcia Montes y el conjunto del Chino Martínez Pérez. Y a la medianoche verá usted a don Manuel Valdés. Aquí en la Ciudad de México, hoy el diputado Francisco Cinta tomó posesión del cargo de subsecretario de Capacitación Política del Comité Ejecutivo Nacional del PRI. También aquí en la Ciudad de México, hoy 11 países de América Latina se convirtieron en socios de una empresa de comercialización de fertilizantes. Hoy en la Ciudad de México se dio a conocer la creación de Multifer, la primera multinacional dentro del SELA, Sistema Económico Latinoamericano. Multifer será dedicada a la comercialización de fertilizantes. Su capital estará formado por aportaciones de los países que integran el Comité de Acción de Fertilizantes del SELA. Esta mañana, durante las reuniones previas del comité, Bolivia se adhirió al grupo, con lo cual son ya 11 los socios de la multinacional. Los otros países miembros son México, Guatemala, Cuba, Perú, Guyana, Costa Rica, Panamá, Venezuela, Trinidad y El Salvador. En los próximos dos días, los delegados a la tercera reunión del Comité de Acción de Fertilizantes del SELA decidirán el establecimiento oficial de la multinacional, el monto del capital, la aportación de cada país miembro del comité y la nación en donde se instalará la empresa. México, principal productor de fertilizantes en América Latina, es uno de los países que ofrece mayores ventajas para ser la sede de Multifert. La multinacional de fertilizantes buscará condiciones más equitativas en la adquisición de fertilizantes para los países del comité y del resto de Latinoamérica a través de compras conjuntas, así como condiciones más ventajosas en las exportaciones de nuestra región al resto del mundo. Para 24 horas informó Patricia Donó. Y después de 4 años de interrupción, hoy fueron designados los 4 ganadores del premio literario Magda Donato. Esta noche se hizo esta designación. Los ganadores son, por 1974, Tomás Segovia, por sus relatos Crisadero, editado por el Fondo de Cultura Económica. En 1975, Mada Carreño, por su novela Los Diablos Sueltos, de Editorial Novaro. En 1976, Enrique Krause, por su libro Caudillos Culturales de la Revolución Mexicana, editado por Siglo XXI. Y en 1977, Jaime García Terrés, por sus crónicas Reloj de Atenas, editado por Joaquín Mortí. Son los premios Magda Donato dados a conocer hoy. Relativa calma en todo el Medio Oriente, hay tregua en Líbano, hay expectación por lo que pueda pasar en los demás países de la zona. Mañana en Israel se celebra el Yom Kippur, la fiesta israelita del perdón. Esta fecha es la más importante del calendario religioso judío. Se celebra con un ayuno riguroso, la suspensión total de las actividades y las plegarias en las sinagogas. Hace 5 años, durante la fiesta del Yom Kippur de 1973, Siria y Egipto atacaron a Israel. En Israel, hoy se dice que tal vez sea esta la última fiesta del Yom Kippur con Israel en estado de guerra y que las demás, las próximas, serán en paz. Esta mañana, regresando a México, firmaron un convenio el CREA, el Consejo Nacional de Recursos para la Atención a la Juventud, y el CONACURT, que es el Consejo Nacional de Cultura y Recreación de los Trabajadores. Los jóvenes organizados del país gozarán desde hoy de los beneficios del Consejo Nacional de Recursos para Atención a la Juventud. La diputada Silvia Hernández, directora general del CREA, explica cuáles son estos beneficios. Un joven con un descuento especial por ser trabajadores, y nuestros intereses del foro, organización de tribunas y de congresos entre ellos, lo mismo nuestros programas de recreación, viajes y eventos culturales, deportivos en general. Todas estas ventajas están al alcance de los trabajadores por medio del convenio que se firmó hoy entre el Consejo Nacional de Cultura y Recreación de los Trabajadores y el CREA. En el acto estuvieron presentes el licenciado Fernando Solana, secretario de Educación Pública, el licenciado Pedro Ojeda Paullada, secretario de Trabajo y Previsión Social, así como el licenciado Jaime Araiza, director general de CONACURT. Desde la Secretaría del Trabajo, informa en 24 horas, Magdalena García de León. Por eso nos da tantos éxitos en las carreras. Aquí en Le Mans se impone la mecánica Renault. Sí, en las 24 horas de Le Mans el número uno fue Renault, frente a coches como Porsche. Los que dependemos de la seguridad del coche escogemos Renault por su respuesta rápida y su seguridad que garantiza un total control en la pista y todos los días. AM Romo. Es la única empresa de su género en América, que cuenta con la planta más moderna y avanzada para la aplicación de pintura en base al nuevo sistema de recubrimiento en polvo epóxico en sus productos metálicos, como esta práctica bella y versátil línea de exhibidores y colgadores. En Guadalajara, Jalisco, 16 de septiembre, 592, teléfono 147422, JM Romo. Voy a tener el gusto de presentarles a los estrellas de mi equipo de fútbol americano. Son mis favoritos por guapos y elegantes. Todos se visten en Rovers, donde saben que las medidas de cada hombre son muy personales. Raúl fullback es anchísimo de espalda y de cuello corto. Hay hombros, brazos, cinturas, piernas diferentes. Pero en Rovers existen todas las tallas. Rovers, trajes hechos, muy bien hechos, a su medida. En España se comenta que la reina Sofía inauguró la exposición de arte prehispánico instalada en las oficinas de Televisa Europa en Madrid. La reina Sofía, esposa del rey Juan Carlos de España, estaba de gira por las provincias de León y Zaragoza. Suspendió su gira y en un helicóptero viajó a Madrid para inaugurar esta exposición, una de las más importantes de arte prehispánico que se han presentado en España. La reina Sofía fue acompañada por Pío Cabanillas, ministro de Cultura del gobierno español. En las instalaciones de Televisa España fue recibida por don José Gómez Gordoa, embajador de México en Madrid, por el licenciado Miguel Alemán Velasco, vicepresidente ejecutivo de Televisa, su esposa doña Cristian de Alemán, y por Juan López Moctezuma, director de Televisa Europa, también acompañado por su esposa. Después de la ceremonia de inauguración de la exposición, la reina hizo un recorrido por toda la muestra en la que se exponen piezas de la Fundación Cultural Televisa. El licenciado Alemán Velasco explicó a la reina de España las características de cada una de las piezas expuestas. El embajador Gómez Gordoa le regaló a la reina doña Sofía un libro acerca de la cultura maya. Después de recorrer toda la exposición, hubo un cóctel en la planta alta de las oficinas de Televisa España en Madrid. La reina Sofía habló con gran interés de su próxima visita a México en compañía de su esposo, el rey Juan Carlos. La exposición de arte prehispánico en Televisa Europa está abierto al público en Madrid. Una gran deferencia de la reina Sofía de España hacia Televisa, ya que suspendió su gira por provincias para estar en la inauguración de esta exposición de arte prehispánico en las oficinas de Televisa Europa. También hoy en España, y hablando de cosas totalmente diferentes, hubo hoy un nuevo estallido de la violencia terrorista. Dos guardias civiles españoles fueron asesinados hoy en las provincias vascas. Uno de los guardias fue asesinado en la ciudad de Elgoibar, en la provincia de Guipúzcoa. El otro fue asesinado en la ciudad de Bilbao. Los dos atentados fueron reivindicados por la organización terrorista ETA. Entre las dos ciudades solo hay 50 kilómetros de distancia. Se cree que los asesinos pertenecen al mismo comando de la ETA. El primer atentado fue en el Goibar cuando el guardia civil Anselmo Durán Vidal salía de su cuartel. Desde un vehículo en marcha le dispararon con una metralleta. Dos horas después en Bilbao, desde otro automóvil en marcha, también con disparos de metralleta, fue asesinado el guardia civil Ángel Pacheco, de 20 años de edad. Durante 1978, 22 policías han sido asesinados en las provincias vascas. En los Estados Unidos se celebra la fiesta por el descubrimiento de América. Estados Unidos está de fiesta el día de hoy celebrando el descubrimiento de América. La fecha tradicional del día 12 fue cambiada por acuerdo del Congreso de la Unión para hacer un fin de semana más prolongado. Pero no todos honran la memoria de Cristóbal Colón. Por ejemplo, hoy culmina el festival escandinavo con que noruegos, suecos, daneses y finlandeses celebran a Leif Erikson, el héroe vikingo, de quien dicen que desembarcó en América en el año 1004, esto es, 388 años antes que Cristóbal Colón. La disputa entre escandinavos e italianos va a ser dirimida el día de hoy en la Feria de Estado de Texas en la ciudad de Dallas, feria considerada no solamente la más grande de Estados Unidos, sino de todo el mundo. Informó para 24 horas Carlos García. Cerca de San Antonio, en la ciudad de Dallas, también en Texas, hoy ocurrió un curioso accidente aéreo. El joven Danny Matthews practicaba su deporte favorito, que es ser remolcado por un automóvil en su paracaídas a más de 70 metros de altura. De pronto, una ráfaga de viento se llevó al joven Matthews, de 17 años de edad, y fue detenido en un poste de electricidad. La carga de ese poste es de 138,000 voltios, suficiente para dejarlo hecho cenizas. Sin embargo, el joven paracaidista no sufrió absolutamente nada. Estuvo colgado durante más de una hora en el poste. Después, los bomberos de Dallas subieron al poste de 30 metros de altura y rescataron al paracaidista. Matthews sufrió quemaduras en los brazos y en las piernas. Ian Smith, el primer ministro de Rhodesia, dijo hoy en Washington que está dispuesto a celebrar elecciones generales en Rhodesia a fines de este año. Smith afirmó que no teme al aumento del terrorismo y que todavía tiene fe en restablecer la paz. Reafirmó que el acuerdo interno es el camino indicado para dar a Rhodesia un gobierno pacífico de mayoría negra. De este acuerdo interno se establece que después de las elecciones de diciembre, Smith compartirá el gobierno con tres dirigentes negros moderados. El primer ministro de Rhodesia desmintió que pensara viajar a la Gran Bretaña después de su visita a los Estados Unidos. En la Gran Bretaña hay una orden de aprehensión contra Smith. También hoy acusó al gobierno norteamericano de estar apoyando a los terroristas negros que tratan de derribar a su gobierno. El primer ministro de Rhodesia dijo que si verdaderamente los Estados Unidos apoyaran su acuerdo, en Rhodesia ya no habría combates. Todas estas declaraciones las hizo el primer ministro Smith después de su entrevista de hoy con el secretario de Estado norteamericano Cyrus Vance en Washington. Yasser Arafat, el líder de la Organización de Liberación de Palestina, pidió hoy una visa de entrada a los Estados Unidos. En la petición le dice a Vance, si Ian Smith tiene el derecho de plantear sus puntos de vista al pueblo norteamericano, Arafat también lo tiene. Hace 25 años, el 9 de octubre de 1953, la televisión mexicana ya estaba en el aire, ya transmitíamos noticias y decíamos entonces, entre otras cosas, muere en la ciudad de San Antonio, en Texas, el general norteamericano Jonathan Wainwright. El general Wainwright era uno de los militares más respetados en el ejército norteamericano. Fue considerado héroe de la Segunda Guerra Mundial. Durante sus últimos años formó parte del equipo de asesores del general Dwight Eisenhower, presidente de los Estados Unidos. El general Wainwright tenía 70 años de edad, murió a causa de una trombosis cerebral. Durante la Segunda Guerra, fue uno de los líderes norteamericanos en la lucha contra Japón. Pocos meses antes de que terminara la guerra, el general Wainwright fue hecho prisionero por los japoneses. Al firmarse la paz, fue uno de los primeros liberados. Estuvo presente en el crucero Missouri durante la ceremonia de rendición oficial del Japón. Hoy, a los 70 años de edad, murió el general Jonathan Wainwright. Es el 9 de octubre. Es San Antonio, es 1953, hoy hace exactamente un cuarto de siglo. Dos nuevas ofrendas fueron descubiertas hoy dentro de las excavaciones del proyecto Templo Mayor. Estas dos ofrendas encontradas hoy confirman la forma ordenada y simétrica que tenían los mexicas en su arquitectura. Los descubrimientos realizados hoy en el área de las excavaciones en el Zócalo de la Ciudad de México confirman la perfecta simetría que utilizaban los mexicas tanto para sus construcciones como para la colocación de las ofrendas. Hoy fue descubierta la ofrenda número 18, y a escasos pasos de ella, y minutos después, apareció su pareja. Una de cada lado de la marca divisoria del Templo Mayor, una dedicada al dios de la guerra, Huitzilopochtli, y la otra dedicada, y justo abajo del Templo a Tlaloc, amo de la lluvia. El profesor Eduardo Matos describe la primera de ellas. Esta ofrenda consiste, como se puede ver aquí, en una caja de ofrenda con una tapa encima. Esta tapa se encontró rota, aquí se ven los bordes, se encontró rota y los fragmentos están en el interior. Para poder quitar los fragmentos y ver claramente lo que la cista encierra, se tiene primero que dibujar la forma en que se encontró y tomar fotografías. Sin embargo, se puede alcanzar a ver en algunos bordes, sobre todo de la pared norte de la ofrenda, apenas el comienzo de algunos objetos en piedra verde. Esta ofrenda, la 18, se encontró del lado del Templo Mayor correspondiente a Tlaloc. Mide 50 centímetros de extensión, lo que la hace una ofrenda pequeña. Sin embargo, no se sabe aún la cantidad de elementos que pueda contener en su profundidad. Veamos ahora en lo que consiste la otra ofrenda encontrada, la que pertenece a Huitzilopochtli. Apenas se alcanza a ver la tapa de la misma que está siendo excavada en este momento para ver si tiene las mismas dimensiones que la anterior, la del lado de Tlaloc. Vamos a tener que desmontar parte del piso para poder excavarla. 24 horas, Virginia Lemaitre. Y aquí está Vic con el cartón de hoy. ¿De qué va a ser el cartón de hoy, Vic? Va a ser acerca de que hoy fueron descubiertas dos nuevas ofrendas dentro de las excavaciones del proyecto Templo Mayor. O sea, la nota que acaba de pasar. Muy bien, pues yo creo que es interesante decir que un grupo de científicos, entre los que se encuentran algunos de los más destacados científicos europeos, comenzaron hoy a estudiar el Santo Sudario, o sea, la pieza de tela en la que, según la tradición, fue envuelto Jesucristo para su entierro. Es un trozo de tela gris de 4 metros de largo por 1.5 metros de ancho. Durante los últimos 43 días, más de 3 millones de peregrinos han llegado a Turín para ver el Santo Sudario, en el que se puede apreciar la figura borrosa de un hombre. Durante los próximos 5 días, utilizando la tecnología más moderna, más de 30 científicos norteamericanos, italianos, franceses y de otras nacionalidades tratarán de determinar el origen y la composición de la imagen. Hasta ahora, los estudios señalan que el Santo Sudario es auténtico. Y este es el cartón de Vic. Sí, señor, está en 1492. Cristóbal Colón diciendo, cuando veamos tierra, vamos a hacer un descubrimiento. Y aquí en 1978, el antropólogo Matus, el encargado del proyecto Templo Mayor, diciendo, cuando quitemos la tierra, a lo mejor hacemos un descubrimiento. Cuestión de tierra. Muchas gracias, Vic. Bienvenido. Una ausencia momentánea de Vic, varios días. Ya lo extrañábamos. Qué bueno que está de regreso, Vic. Volveré después de 3 anuncios. Para estar enterado de lo que pasa en México y en el mundo, o de vez en cuando, ver su deporte favorito. Pues yo la veo estupenda para la recámara, porque su altura de 1 metro permite disfrutarla desde la camita. Se puede llevar fácilmente a cualquier lugar sin problema alguno. Tiene ruedas, antena y no pesa nada. Su precio en realidad es muy accesible. Le aseguro lo podrá comprar mañana mismo. Caro, el más joven, el mejor. La banca une en sociedad a los sectores público y privado para crear un nuevo recurso. Banca Somex, la multibanca de fomento, con una nueva organización financiera para trabajar en la tarea de fomentar el desarrollo de México. Todos en Banca Somex trabajamos con este propósito. En lo industrial, participamos en diversas empresas. En lo financiero, administramos importantes recursos que canalizamos tanto a la pequeña y mediana industria como a la petroquímica, química básica e industria agropecuaria, entre otras. Banca Somex, la multibanca de fomento. Jorge Berry con Deportes y Toros de 24 horas. Gracias, muy buenas noches. Mañana será sepultado en el Panteón Jardín el monosabio Rafael Domínguez, muerto esta madrugada a causa de la cornada que le dio el último novillo de la tarde ayer en la Plaza de Toros, México. Ayer domingo el novillo salió y al hilo de las tablas a la altura de la puerta de picadores brincó para no estrellarse en las tablas. Cayó en el callejón a escaso 1 metro de 2 monosabios, los que cuidaban la puerta de caballos, Jesús Escutia y Rafael Domínguez. Domínguez quedó más cerca del novillo número 19 con 442 kilos y cuando quiso saltar al ruedo para salvarse fue prendido por la entrepierna recibiendo tremenda cornada. Jesús Escutia también fue golpeado pero no fue herido. Rafael Domínguez, desde el mismo momento de que lo cogió el novillo de nombre Minuto de Manuel de Haro, empezó a perder sangre a borbotones. Fue llevado a la enfermería y el médico de plaza, doctor Javier Campos Licastro, tuvo que meter sus manos en la herida para evitar la hemorragia. Estaba seccionado el cordón inguinal izquierdo, 18 centímetros de extensión por el escroto, seccionada la arteria ilíaca y muchos destrozos más. 4 horas duró la operación. Las reacciones posteriores a la operación no la resistió Rafael Domínguez y falleció en el cuarto 707 de la central quirúrgica a las 5:50 de la mañana de hoy por paro cardíaco. No tenemos ningún seguro nosotros Todo lo que hacemos es porque nos gusta la fiesta, ¿verdad? Rafael Domínguez, ¿cuánto recibía de sueldo por su trabajo como portero en la puerta de cuadros de caballos en la Plaza México? Pues recibía en novilladas 112 pesos y en corridas 154, es todo lo que se nos paga a los porteros. Rafael Domínguez deja 6 hijos. Rafael, el mayor, ya casado. José María, que junto con Federico son también monosabios. Sonia, Mauricio y Mónica, la menor de 8 años, y su ahora viuda señora Celia Valdés. Rafael Domínguez no solo era monosabio. Era decorador y tenía su taller, tiene su tallercito, que lo trabaja con sus hijos. Un taller de maniquís, figuras para exhibir vestidos en los distintos aparadores de la ciudad. Rafael Domínguez ya había alcanzado la categoría de rojo, que es la máxima jerarquía como monosabio. En la actualidad era el jefe de trabajo, secretario de trabajo. Las jerarquías menores son azul y aspirante. Rafael Domínguez, monosabio de la Plaza México, será sepultado mañana a las 12 horas en el Panteón Jardín. Desde la central quirúrgica para 24 horas, Adiel Bolio. Siguen las malas noticias en los toros. El matador de toros retirado, Jesús Olorzano, uno de los 5 ases de la baraja taurina mexicana en los años 40, sufrió ayer una embolia cerebral que le ha paralizado el lado izquierdo del cuerpo. Ayer domingo en su domicilio, a las 14:30 horas y mientras se daba un regaderazo, sufrió una embolia cerebral el matador de toros retirado Jesús Olorzano Dávalos y su hijo, el matador de toros en activo Jesús Olorzano, quien acaba de llegar de España, dijo: estaba yo en la casa, mi madre me habló a las 2:30 exactamente del día de ayer, que mi padre había sufrido un desmayo, estaba tirado en la tina, pues no era la tina, el baño, ves, ahí en la regadera. Y pues inmediatamente cogí el coche, fui por él, y llegó uno de mis hermanos, Salvador, entre él y yo ya lo pudimos mover, yo le sentí la parte izquierda del cuerpo que no la movía, la mano y el brazo. Pues claro, uno no es doctor, ¿no? Pero yo me imaginé una cosa como la que nos dijo el doctor, tiene efectivamente una embolia. Don Jesús Olorzano Dávalos, el rey del temple, que nació en la ciudad de Morelia, Michoacán, el 10 de enero de 1908, padecía un incipiente cáncer en la piel, del que ya prácticamente está aliviado, al decir de sus hijos, pese a sus 70 años todavía, como el domingo en la mañana, caminó bastante. En la mañana, de 11 de la mañana a 2 de la tarde, caminó todo Chapultepec. O sea, ¿y el percance quedó bien? A las 2:30, exactamente 2:30 de la tarde. Los médicos que lo atienden, el cardiólogo Eduardo Cesarman y el neurocirujano Javier Verdura, dicen que puede salir de este problema a pesar de que tiene paralizado medio cuerpo del lado izquierdo. Sin embargo, está consciente, escucha bien, ve con algo de dificultad y sus reacciones son, en un gran porcentaje, buenas. Sí, no sabe que tiene la embolia. Dice el doctor que hay que esperar a que se desinflame lo del coágulo para llegar a un... especie de diagnóstico, ¿no? A ver cuáles son las partes del cuerpo que van a quedar lesionadas o en fin, todo eso, pero pues eso el tiempo lo dirá. Desde el Hospital Inglés para 24 horas informa Adiel Bolio. Ayer en la cancha del Estadio Azteca, aquí en la Ciudad de México, las Chivas Rayadas del Guadalajara vencieron al Atlético Español por 1-0. Ese fue el único gol del partido. Disparo de Aurelio Martínez contra remate de José Luis Caballero. Triunfo del Guadalajara. El Atlético Español con problemas internos. El entrenador se pelea con los jugadores, en fin, mal y de malas el Atlético Español. Estos son los partidos de la jornada número 6 del Campeonato Mexicano de Fútbol de la Primera División. La sexta jornada empieza con el partido Universidad de Guadalajara contra Tampico el miércoles. El jueves, Universidad de México contra Atlético Español, Clásico Capitalino, León contra Monterrey. El Potosino recibe al Veracruz, Cruz Azul el sábado contra Zacatepec en la cancha del Azteca. El Universitario de Nuevo León recibe al América allá en Monterrey, Jalisco contra Neza. Guadalajara se enfrenta al Puebla, el Atlante contra la Autónoma de Guadalajara y el Toluca recibe a los Curtidores. Esta mañana en el centro de capacitación de aquí de la Ciudad de México se concentró la selección mexicana de fútbol juvenil. Esta mañana se concentró en el centro de capacitación de la Ciudad de México la selección mexicana de fútbol juvenil. Bajo la dirección técnica del uruguayo Roberto Matosas, participarán en la eliminatoria de la zona CONCACAF para el Mundial Juvenil de Fútbol que será en Tokio el año próximo. Hasta ahora hay únicamente 16 jugadores concentrados. Mañana llegarán 6 más, 3 del América y otros 3 desde el Atlético Español. Estos jugadores únicamente han tenido un partido. Perdieron 1-0 frente al Toluca, pero hicieron un buen trabajo. La base de la selección está formada por elementos que participaron en el pasado torneo internacional de Tolón en Francia y otros más que fueron seleccionados por Matosas. Los jugadores permanecerán concentrados desde hoy hasta su regreso de Honduras, donde será la eliminatoria de CONCACAF. Roberto Matosas, técnico de los juveniles, dijo que no sabía por qué su nominación como entrenador de la selección había sido motivo para que entrenadores mexicanos se levantaran contra él. Dijo que tiene muchos años viviendo en México, primero vino como futbolista y nunca tuvo dificultades con directivos o jugadores. Su carrera siempre ha sido limpia. Además dijo que conoce bien el fútbol mexicano. Otra cosa muy importante, dijo Matosas, es que nunca se fue a ofrecer a la Federación Mexicana de Fútbol, sino que fue llamado para ocupar el cargo que hoy ocupa. Finalmente dijo que las declaraciones en contra de él las pueden seguir haciendo, únicamente pidió primero que lo vieran trabajar. Juan Manuel Damián, informe en 24 horas. Gil Villeneuve, piloto canadiense de 26 años de edad, ganó ayer el Gran Premio de Fórmula 1 en Canadá. Fue la última prueba del circuito de pilotos Fórmula 1 en 1978. Gil Villeneuve ganó después del abandono del francés Jean Jarier, quien punteó durante toda la carrera. El piloto norteamericano Mario Andretti, campeón de Fórmula 1 en 1978, no se esforzó mucho, ya tenía el primer lugar de la clasificación general asegurado. Terminó en el décimo puesto en el Gran Premio de Canadá. Este es el primer gran premio que gana Gilles Villeneuve en su carrera como piloto de Fórmula 1. Empezó el año pasado con la firma Ferrari cuando sustituyó en esa escudería a Niki Lauda y ganó su primer gran premio allá en Canadá. Mario Andretti con 64 puntos se proclamó oficialmente campeón Fórmula 1 1978. Andretti sustituye en el trono al austriaco Niki Lauda. Estos son los cinco primeros lugares. Andretti en primero, Ronnie Peterson, el sueco, fallecido hace tres semanas en el circuito de Monza en Italia, quedó en segundo lugar. Carlos Alberto Reutemann de Argentina en tercero, Niki Lauda de Austria en cuarto y Patrick Depailler de Francia en quinto.